Buenas tardes, pasión, y las palmas arriba. ¡Eso! Para todos los pibes de Mercedes, loco. Cumbia peposa. De la mano del Ser TV, Rey Producciones, el Pepo y la Superbanda Genial, todos lo cubrieron con las palmas arriba. ¡Eso! ¡Que se arranca! ¡Cumbia de posa! ¡Pa' que lo baila golosa, golosa! ¡Vámonos, vámonos! Saludos para mi mamá, para Juan y mi hermana. Sobre Pedro, voy acá en el baile, toco los villeros, vamos a quedar super gemientos, no nos importa nada, y arrancamos caravana, y encima pintó. ¿Qué pintó? ¡Eso! Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca uno de ese y pinta fiesta, como a todos lados, vamos re descontrolados y siempre vamos a cantar. ¡La villera! ¡Eva! ¡Palmas arriba, dale! Para todos los angelitos, Lito, Cuca, Pemposa y tu familia. ¡Eso! Para Nayara, la hija de Lenny. Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba, arriba, arriba.